A continuación su programa, Los Dos Méxicos, un espacio socioinformativo y cultural de enlace con los mexicanos de aquí y el resto del mundo. Tratando los temas que a usted le interesan, derechos humanos, grupos vulnerables, educación, salud, cultura, seguridad, migración y los segmentos especializados, tendiendo puentes con la sociedad y encuentros ciudadanos. Chat en vivo por internet, losdosmexicos@hotmail.com. Las 20 horas 8 de la noche con 4 minutos, bienvenidos a una edición más de Los Dos Méxicos, ya en este mes patrio, 2 de septiembre del 2011, y saludo con muchísimo gusto a Gabriel Larregui, el conductor de este programa. Buenas noches a todos, y queremos agradecer como siempre que nos estén escuchando al rato de los pasados en esta más de 30 ciudades en Estados Unidos, Europa, Asia, África. Muchas gracias por hacerlo. Les recordamos nuestro mapita en la página www.losdosmexicos.org. Vean el mapa, pasen el cursor y van a ver dónde estamos compartiendo este día las experiencias de Los Dos Méxicos, de muchas organizaciones y de ustedes. Los Dos Méxicos. Mándanos un mensaje de texto. Escribe la palabra ciudadana. Dejas un espacio, pones tu nombre y tu mensaje y lo envías al 30003. El costo es de 3 pesos con 53 centavos IVA incluido. Este servicio se encuentra abierto a todas las compañías de telefonía celular nacionales, excepto radiocomunicación. Bienvenidos a este programa de Los Méxicos. Gabriel Arreguer, servidor. Esta noche nos acompañan en el estudio Renata Terrazas, Rodolfo Córdoba, de Fundar. Vamos a platicar con Eudalio García, migrante mexicano en Estados Unidos. Y los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios. Les recuerdo los teléfonos aquí en el estudio, 5604-8229 y 5604-7926. Amigos que nos siguen a través de la red de internet, amigos que nos están acompañando a través de su radio receptor, 01800-670-1680. La Casa del Distrito Federal en California ofrece servicios sociales que son parte de un programa público y su objetivo es servir a los vecinos o residentes del Distrito Federal. En la Casa del Distrito Federal en California podrás tramitar actos de nacimiento, matrimonio y defunción, renovar o reponer licencias de conducir y podrás disfrutar de programas artísticos, culturales, de turismo y empresarial. La Casa del Distrito Federal en California está ubicada en el 2158 Florence Avenue, segundo piso, Walnut Park, California, 90255. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el contacto directo lo puedes obtener con la coordinadora Sara Zapata Mijares. Teléfonos 323-589-0114 y 562-505-6023. También puedes escribir un correo a info.casadescalifornia@gmail.com. Los Dos Méxicos. Espacio de usted para el mundo. Tendiendo puentes. Nuevamente bienvenidos a este su programa Los Dos Méxicos. Como lo prometimos, en el estudio Renata Terrazas, asistente ejecutiva de la dirección y participa en el proyecto de migración, derechos humanos y seguridad en Fundar. Rodolfo Córdoba obtuvo una maestría en estudios sobre migración en la Universidad de Sussex, no sé si lo pronuncie bien. Cuenta también con estudios sobre integración europea y profesionalización de organizaciones civiles. Ha trabajado para diversas instituciones. Buenas noches. Hola Gabriel, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Es viernes, no sé quién es, se le dificulta venir los viernes y más cuando está la noche así medio lluviosa, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. La primera pregunta es la básica, ¿no? ¿Qué es Fundar? Fundar, primero que nada, es una organización de la sociedad civil. Hacemos investigación aplicada para después utilizar en la incidencia. Está conformada por 3 áreas, el área de derechos humanos y seguridad ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y presupuesto en política pública. Estamos conformados por varios investigadores, que tenemos diversos proyectos, como VIH-Sida, acceso a la salud, publicidad oficial, migración, entre otros. El proyecto de migración, que es donde estamos trabajando ahorita, es un proyecto relativamente nuevo en comparación de los años que lleva trabajando Fundar. Fundar se creó en 1999, si no me recuerdo, y el proyecto de migración empezó como tal hace un par de años. Ok. Sobre migración vamos a hablar de lo más nuevo, ¿no? Quieren platicarnos un poquito sobre el reglamento a la ley de... Claro, te platicamos rápido un poco cómo fue el proceso de la ley de migración. En diciembre del año pasado se introduce una iniciativa de ley en el Senado y en mayo de este año, en menos de 6 meses, se aprueba la ley. Fue un periodo muy corto y no permitió que se favorecieran espacios de deliberación y de discusión con otros actores, además de los legisladores. Incluso al interior de la legislatura el debate fue muy reducido. ¿Y qué creó esto? Bueno, creo que no se retomara la participación de organizaciones que llevan trabajando el tema por muchos años y tienen experiencia acumulada, y que quedaran temas pendientes. Al día de hoy la ley sigue, tiene algunos avances en los derechos de las personas migrantes, pero continúa con este sesgo de seguridad hacia las personas migrantes, esta política persecutoria, y que está basado sobre todo en operativos, en el control migratorio, ¿no? Se dejan a un lado muchos derechos y no se avanzó en lo que se hubiera querido en esta ley. Otro fast track, vamos a comparar con cuando se propuso que los mexicanos en el extranjero votaran, que lo hicieron al vapor. Sí, bueno, pues creo que lo podemos considerar así. Fue claro que si lo platicamos con senadores o diputados, no opinarán lo mismo, ¿no? Porque para ellos sí hubo un proceso de consulta. El punto central es que no fue un proceso de consulta abierto, ¿no? Que tomar en cuenta los diferentes actores de la sociedad civil. Fue como muy enfocado. Entonces, en ese sentido, tus fondos sí que sí, está cierto, en la forma como fast track, ¿no? Y es muy interesante como analizar cuál es el paradigma de la ley de migración, que es básicamente se construye a partir del paradigma de la seguritización, de politización de la migración, ¿no? Que es algo que no es nuevo, pero que se ha, bueno, yo creo que ustedes en los dos México saben muy bien, porque es algo que se implementa en Estados Unidos, ¿no? Y en otras regiones del mundo también, para nosotros audioescuchas que están en otras regiones, pues no es algo que es exclusivo de Norteamérica, ¿no? O de México, sino que es como una tendencia global. Y en ese sentido, bueno, la ley se construye a partir de ahí y pone mucho énfasis, digo, como en esos temas de control, ¿no? Y operativos, esos temas. Aunque hay que reconocer que también se incluyen otros temas como tal que no estaban tan bien regulados, ¿no? Como el tema de salud, educación y el de mexicanos repatriados, ¿no? De Estados Unidos. ¿Estos son algunos de los temas pendientes o hay más? Hay temas pendientes, de hecho no se toca el tema de mexicanos en el exterior. Al final del día termina siendo sobre todo, más que nada, una ley de inmigración y deja pendiente una política mucho más amplia, una política de Estado hacia la migración, una política que logre sentar a diferentes secretarías o instancias de gobierno. Se dejan hablando muchas cosas. Había mucha presión mediática, internacional, sobre los sucesos que venían dando en México, la matanza en San Fernando, entre otras. Entonces, por eso se agiliza mucho el proceso. La iniciativa de ley se discutió 2 años al interior del INAMI, como lo mencionaba Rodolfo. No se hace una consulta abierta. Entonces, en el momento que se abre esta propuesta de ley, esta iniciativa de ley, el periodo iba a ser muy reducido, ¿no? Por esa presión política, y se ha generado muchas cosas. ¿Por qué? Porque parte de acuerdos políticos más que de una verdadera deliberación, ¿no? Sí, será porque estamos en momentos políticos. O sea, vienen elecciones en los dos países. ¿sí? Tanto en México como en Estados Unidos, no podría ser una de las, una de las causas. Sí, digo, no, no se debe extrañar, ¿no? Que los senadores, diputados, quienes hayan hecho, hayan puesto como ese factor dentro de su ecuación política, ¿no? Muchas veces pasa, lo hemos visto en muchos casos. Y de ahí la importancia ahorita en el reglamento. La ley se aprobó en mayo, se promulgó en mayo, y tiene un periodo de 6 meses para la elaboración del reglamento. Es ahí donde ahorita varias organizaciones de la sociedad civil tenemos puestos los esfuerzos, porque el reglamento representa una oportunidad para avanzar en los derechos que menciona ya la ley y tratar de reducir el impacto negativo en otros aspectos como lo pueden ser los operativos, ¿no? El reglamento es una gran oportunidad ahorita para poder poner el dedo en situaciones que se han documentado que violan los derechos de las personas migrantes. El problema es que no está siendo un proceso deliberativo, bueno, abierto a organizaciones de la sociedad civil. Y eso puede tener un sesgo tremendo en el propio reglamento porque no está escuchando ni recogiendo propuestas de la sociedad civil, ¿no? Entonces, es ahorita en lo que nos estamos enfrentando con respecto al reglamento. ¿Qué pueden hacer, digamos, las asociaciones civiles que nos están escuchando en este momento, allá por las siguientes ciudades, tanto en México como en Estados Unidos, que ahora sí que semana a semana nos escuchan? ¿Qué pueden o qué podemos hacer las asociaciones para apoyarlos a ustedes, para que nos apoyemos todos en este caso? Bueno, así que contextualizo un poco como cuál ha sido el mecanismo que abrió en la Secretaría de Gobernación para recibir comentarios de todas las organizaciones. Básicamente lo que hizo fue mandar cartas a algunas organizaciones, yo supongo que tienen como alguna base de datos, invitándolas a que mandaran comentarios generales o comentarios en general que creían sobre temas que creían pertinentes que se debían abordar en el reglamento, ¿no? Y su propuesta fue que lo mandáramos a un correo electrónico, que es reglamento@celgov.gov.mx, y que ellos iban a encargar de sistematizar todos los comentarios e incluirlos, ¿no? No es algo tan diferente lo que pasó en el caso de la ley, como podemos ver, ¿no? Si no le cuentas, mandar un correo electrónico de eso y nada, puede ser casi nulo, ¿no? Lo que pedimos las organizaciones que estábamos trabajando y que llevamos trabajando desde hace más de un año el tema de la ley y ahora el reglamento, fue que se abriera un mecanismo de interlocución abierto donde se pudieran generar, bueno, mesas interinstitucionales, ¿no? Con, bueno, primero con CEGOP y con organizaciones, y para tratar los temas en específico, armar un cronograma tomando en cuenta los 6 meses que tiene la Secretaría para expedir el reglamento, que se emitió en noviembre, y otros tiempos, ¿no? También administrativos, como el hecho de mandar la propuesta de reglamento a la COFEMER, a la Comisión regulatoria. Y con base en, o sea, así como sentándonos, haciendo una propuesta en conjunto, podríamos generar un reglamento que no solo fuera integrado por diversas instancias, sino que fue lo más importante, que garantizara que los derechos humanos de las personas migrantes fueran respetados, ¿no? Y que hubiera mecanismos para que las personas pudieran ejercer sus derechos, que eso es lo más importante, ¿no? Y justo para contestar a tu pregunta, nos habían dado un plazo hasta el 31 de agosto y se tomaron decisiones, en una de las cuales era no participar en ese mecanismo porque no garantizaba que se retomaran las opiniones de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, y se tuvo una reunión con el subsecretario de Población, Asuntos Migratorios y Religiosos, lo dije mal, algo así, con René Centeno. Entonces, a la hora de platicar un poco como una propuesta de otro mecanismo, no hay una respuesta positiva por esa propuesta de tener otro mecanismo y simplemente ampliar la fecha el 5 de septiembre. Que es el lunes. Se toma una decisión pensando que quizá pueda ser el único mecanismo en el que podamos realmente incidir en el reglamento, y entonces varias organizaciones que ya habíamos trabajado un poco en propuestas puntuales del reglamento, decidimos participar en este mecanismo y enviar los comentarios el próximo lunes. Entonces, de las cosas que pueden hacer quienes estén interesadas o interesados, quizás sea contactarnos para ver si quieren suscribir estas propuestas o por lo menos enterarse qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que estamos proponiendo se incorpore en los reglamentos. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Pues justo te podríamos compartir nuestros correos. Es rodolfo@fundar.org.mx o renata@fundar.org.mx. Y ya nosotros podríamos encargarnos justo de ir canalizando y respondiendo algunas preguntas que tengan con respecto a las propuestas concretas que tenemos del reglamento. Ahora, es muy interesante y me gustaría hacer un paréntesis, porque hace, si no recuerdo, 3 semanas vino el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La relatora sobre los derechos de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias. Es como el nombre de la Comisión Interamericana. Nos reunimos varias organizaciones y entregamos un informe. Y una de las conclusiones, cuando terminó su visita, me mandó un documento al Ejecutivo, y una de las recomendaciones muy puntuales era que abriera de manera inmediata una consulta amplia y transparente con la sociedad civil y todas las áreas del Estado Federal y los Estados y los municipios que tuvieran alguna relación, ¿no? O sea, la recomendación era abran un espacio de diálogo transparente, y pues no lo están haciendo, ¿no? No se está haciendo. Incluso el gobierno a principios de año se comprometió en Ginebra a hacer una consulta amplia con organizaciones de la sociedad civil sobre el reglamento. Todavía la ley estaba en discusión en el legislativo y se comprometieron a hacer una consulta justo con organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué insistimos? No es mero protagonismo ni necesidad de tomar la palestra. Simplemente es que varias organizaciones de la sociedad civil tienen una experiencia muy amplia, tienen casos muy concretos en los que han ido documentando casos de violaciones de los derechos humanos. Entonces, el aporte que hacen es muy puntual y tiene esta visión construida sobre la base de los derechos de las personas migrantes. El grupo de trabajo en su organización es prácticamente de todo el país, ¿no? E incluso de Estados Unidos, la red de NILA. Pues sí, con toda la experiencia, ¿no? Como decías. Pero sí, lo vemos en muchas de las cosas. Mencionábamos hace rato el voto del mexicano en el extranjero. ¿Sí? Lo hicieron igual, rápido, al vapor. ¿Sí? Ahí sí hubo una consulta, pero fíjense que aquí no hubo la consulta que se está solicitando o que se está exigiendo, ¿no? Porque es la realidad. La consulta para ver cuántos mexicanos había en Estados Unidos para votar. Sí. Pero lo hicieron en México. ¿Sí? Fueron de puerta en puerta. Preguntando quién tenía conocidos o familiares en Estados Unidos y si tenía credencial de lector. Entonces, lo sirvió. O sea, no era una cifra real. ¿Sí? Digamos que iban a tu casa. Entonces, yo tengo 2 primos. Después iban a mi casa y dijeron, yo tengo 2 primos, que son menos 2 primos, que sí les sirvió mucho para el presupuesto millonario que repartieron. Ahí sí, pero digo, no resultó. Y ahora, aparte de esto también, el INE, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de INE, ¿sí? También sacaron una convocatoria donde este año, ya en el Consejo Consultivo de INE, iban a poder participar asociaciones civiles de México, ¿sí? Que tuviéramos o que trabajáramos el tema migrante. Sale la convocatoria, mandamos todos los documentos y el último día se comunican con algunas de nosotras y nos dicen, disculpen que no se entendió bien la convocatoria, ¿sí? Es para asociaciones civiles mexicanas en Estados Unidos. Cuando en las reuniones era asociaciones civiles en México. Sí. Todos también estamos discutiendo eso. Claro. No sé, de hecho en Ginebra, una cosa que los políticos dicen en el extranjero y otra es lo que dicen aquí en México, ¿no? O sea, el mismo político te puede decir algo en el extranjero y aquí ya te cambia. Incluso te puede decirlo, puedes decir cosas diferentes a diferentes personas, ¿no? O sea, los acuerdos en general, pues, como dices, no se respetan mucho, ¿no? ¿Qué fechas tenemos importantes, digamos, ahorita es el 5 de septiembre? El 5 de septiembre, que es este lunes, el próximo lunes, se tienen que enviar los comentarios, comentarios e inquietudes, como nos lo mencionaron, que tengamos respecto al reglamento. Y todo el proceso tiene que ser aprobado antes del 21 de noviembre. Ahora, el problema es que nosotras, las organizaciones, no conocemos los tiempos políticos. No sabemos cuándo lo estén pensando sacar. Tenemos la sospecha de que ya existe un reglamento sobre el cual están trabajando, cosas que niegan, pero incluso se han llegado a contradecir entre ellas y a aceptar que lo han estado trabajando y de pronto lo niegan. Entonces, eso es un grave problema, no tener acceso al reglamento que se está discutiendo no nos permite tener todos los elementos sobre lo que están poniendo sobre la mesa. Y el tema es muy relevante porque en el reglamento se puede determinar de qué manera se van a llevar a cabo los operativos, ¿no? Tenemos varias propuestas, pero tratando de ser estratégicos y con el tiempo encima, decidimos tener tres propuestas concretas. Una de ellas se refiere a los operativos. Los operativos actualmente se regulan, se norman, en muchos casos, por circulares internas. ¿Qué quiere decir? Que no se publican en el Diario Oficial de la Federación y que no son del conocimiento público. En Fundar tuvimos una experiencia reciente en donde solicitamos una circular en donde se regulan justo los procedimientos y lineamientos en operativos, en verificación migratoria y en revisión migratoria. Nos la dieron, pero la testaron y reservaron parcialmente por cuestiones de seguridad, el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces metimos un recurso de revisión al IFAI en donde decíamos que una circular que justamente normaba un procedimiento tan relevante como los operativos, verificación migratoria, etcétera, no podría ser reservada ni siquiera parcialmente. Ganamos el recurso, el IFAI falla a nuestro favor y obliga al INAMI, al Instituto Nacional de Migración, a entregarnos la circular completa. Nos la entregan y gran sorpresa que nos damos cuenta que justo las partes testadas no tenían nada que ver con cuestiones de seguridad, seguridad de ellos y de sus agentes migratorios. Estaban reservando información referente a que los agentes migratorios tendrían que llevar una bitácora sobre los procesos de detención, lo que ellos automáticamente llaman aseguramiento, pero al final del día de detención, que tenían que llevar una solicitud explícita del por qué se estaban llevando a cabo esas acciones de revisión o verificación migratoria, que en la verificación migratoria se tenía que llenar una serie de procedimientos, que a la fecha las organizaciones no teníamos conocimiento de todos esos procedimientos que tenían que llevarse para que fuera una detención legal, ¿no? ¿Qué implica que no podamos conocer esa información? Justamente que no haya modo de defender los derechos de las personas migrantes en estos procesos, que es el común de la política migratoria. Si hoy pudiéramos hacer una revisión de la política migratoria, podríamos ver, sobre todo hacia los inmigrantes o migrantes en tránsito, es esa política de persecución, ¿no? Entonces, es relevante que en los reglamentos quede muy claro el cómo se llevan a cabo los operativos, cuáles son los procedimientos y lineamientos, qué tipo de autoridades participan, qué tipo de acuerdos tienen que estar detrás de la participación de otras autoridades además de la migratoria, cómo se llevan a cabo y justamente que esa información sea pública, ¿no? Eso es muy importante. Ahí el punto de los operativos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque muchas personas migrantes mueren en los operativos, muchas personas migrantes van escogiendo cada vez rutas más peligrosas en donde se enfrentan con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque van huyendo de estos operativos. Entonces es importantísimo que sean transparentes y que haya una posibilidad de rendir cuentas sobre el por qué los deciden, cómo toman las decisiones y cómo los llevan a cabo. Y eso es un tema muy importante, vamos a seguir platicando de eso, muchas cosas más en la segunda media hora de este su programa Los Dos Méxicos. Yo quiero mandar un saludo muy especial a mi hija chiquita, bonita, preciosa, que me está escuchando, te pidió el saludo, un beso, mija, Elga, y tenemos más saludos. Así es, tenemos más saludos. Eli, que cumple años el día de mañana, muchas felicidades. Así que estas son las mañanitas que cantamos para ti. Bueno, nos escuchan aquí en México, nos escuchan en Aguascalientes, en La Paz, Mexicali, Chihuahua, Sinaloa, en Culiacán, en Nayarit, Zapopan, en el Estado de México, en Oaxaca, Ciudad Guzmán, Villahermosa, también gente en Monterrey, en Monclova, en Coahuila, en Durango, en Colombia, en Brasil, Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala, Chile. También nos están acompañando vía internet en Alemania, en España, en Sudáfrica, en Francia y también en Estados Unidos. Tenemos por ahí una lista también. Canadá, gracias. Muchas gracias. En Estados Unidos, en Seattle, en New York, Washington, Goodrich, Patton, Ashtabula, Milwaukee, Des Moines, Overland Park, Inglewood, Green River, San Francisco, Phoenix, Chula Vista, San Antonio, Los Ángeles. Los Ángeles, nos vemos la próxima semana por allá. Vamos a estar visitándolos. También a México, vamos a Disneylandia, ¿por qué no? Un saludo para todos ustedes, un agradecimiento por estar con nosotros en sintonía. Eli, muchas felicidades mañana, un abrazote, un besote. Muy bien, pues muchas felicidades. Los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios. Les recuerdo los teléfonos 5604-8229 y 5604-7926. Tenemos una línea sin costo también, el 01800-670-1680. Los Dos Méxicos, regresamos. Las 20 horas 8 de la noche con 37 minutos, 8:37 de regreso aquí en Los Dos Méxicos. Les recuerdo los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y una línea sin costo para todos nuestros amigos que nos acompañan a lo largo y ancho del territorio mexicano, 01800-670-1680. Con la presencia de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Salud, Patricia Espinosa y José Ángel Córdoba Villalobos, respectivamente, se llevó a cabo el 1 de septiembre la jornada número 86 informativa, Ventanillas de Salud, con el objetivo de informar, capacitar y compartir mejores prácticas entre los promotores y directivos de organizaciones no lucrativas dedicadas a la salud, quienes colaboran en el programa Ventanillas de Salud. Las Ventanillas de Salud son centros ubicados en los consulados de México en Estados Unidos que tienen como función informar a los mexicanos radicados en ese país sobre los servicios de salud disponibles en su localidad, con énfasis en acciones para la prevención y promoción de la salud. Actualmente se cuenta con 49 ventanillas de salud en operación. El programa de Ventanillas de Salud inició en el año 2003 y actualmente se encuentra en una etapa de consolidación gracias al portal de internet desarrollado por la Secretaría de Salud en colaboración con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en donde los migrantes mexicanos podrán consultar información útil en materia de salud preventiva. El sitio es www.ventanillasdesalud.org. Unidos endurece su política migratoria. Advierte que los indocumentados que cruzan a su territorio serán castigados, pues cometen un delito. Para ello, se puso en marcha en el estado de Arizona el nuevo sistema de aplicación de consecuencias, el Consequence Delivery System, CDS, conocido por sus siglas, que prevé enviar a prisión a las personas que sean detenidas y que ingresaron ilegalmente a ese país. Alan Bursen, comisionado de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, comentó que con este programa el punto importante es que no más. Queremos decirle a los que están pensando en cruzar, no más con los regresos voluntarios. Habrá cientos de castigos a partir de este sistema de aplicación de consecuencias. En entrevista con el Universal, Bursen reconoció que ser detenido es solo uno de los riesgos que hoy enfrentan los indocumentados al cruzar a Estados Unidos, pues la participación de los carteles en el tráfico de personas ha provocado que en su país también sean víctimas de secuestro, robo y extorsión. Mediante un esquema de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Federal Electoral prepara la contratación de personal que estará adscrito en los consulados de las 30 ciudades estadounidenses con mayor número de residentes mexicanos, a fin de asesorar y facilitar el proceso de inscripción en el padrón especial que se debe integrar como un primer paso para el sufragio desde el extranjero, informó el consejero Francisco Guerrero, integrante de la comisión que promueve el voto de los mexicanos que residen fuera del país. A diferencia de hace 6 años, cuando hubo clara reserva del gobierno federal respecto a lo que fue la primera experiencia del sufragio desde el extranjero, en esta ocasión, dijo el consejero, ha habido una mayor anuencia de la Cancillería para que exista o que exista mayor coordinación con el instituto. México espera que Estados Unidos comience a dar entrada a sus camiones de carga a partir de octubre, con lo que quedará zanjado finalmente un asunto que detonó una larga disputa comercial entre los países, dijo el jueves la Secretaría de Economía. El gobierno de México impuso en 2009 aranceles a una serie de productos de Estados Unidos, como represalia luego de que este país canceló un programa piloto que permitía a los camiones mexicanos transitar más allá de 40 kilómetros de la frontera común. En julio, los países firmaron un acuerdo para poner fin a la disputa, tras lo cual México retiró el 50% de los aranceles y se comprometió a retirar la parte restante luego del cruce del primer transportista mexicano del programa. Originalmente, México esperaba que sucediera en septiembre, pero la Secretaría de Economía señaló que el proceso tomará más tiempo. La Cancillería acompañará la decisión de 7 mexicanas de demandar por la vía civil a una empresa empacadora de mariscos en Luisiana, Estados Unidos, por incumplimiento de contrato en general y acoso sexual en el caso de las mujeres. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la acción legal promovida a través del Programa Técnico Jurídico Especializado para Mexicanos en el Exterior, por sus siglas PROTEGE, pretende obtener indemnizaciones para las trabajadoras con base en diversas violaciones a sus derechos laborales y el incumplimiento de contrato. También se exige una compensación por trata de personas, ya que 5 de ellas fueron además víctimas de esta clase de abusos por parte de su patrón. Las connacionales ingresaron a Estados Unidos portando visas temporales de trabajo H-2A. Hasta aquí la información. La Casa de la Ciudad de México ofrece asistencia a los mexicanos radicados en Estados Unidos y sus familias que viven en México. Dentro de los servicios que ofrecen se encuentra la petición de trámite y entrega de copias certificadas del Registro Civil de la Ciudad de México, de manera gratuita, tales como actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción. También en las casas de la Ciudad de México pueden tramitar la renovación y reposición de licencias de conducir tipo A del Distrito Federal. La Casa de la Ciudad de México, Casa Chicago, se encuentra ubicada en el 314W Institute en Chicago, Illinois. Puedes llamar al 823-7900, 212-3803, o bien, desde la Ciudad de México, comunícate al 8421-3028. También puedes mandar un correo a nexta@casaciudaddemexico.com o visitar su portal www.casaciudaddemexico.com. Tendiendo puentes. Los dos Méxicos. Espacio de usted para el mundo. De regreso 8:45 aquí en este su programa Los Dos Méxicos. Tenemos una llamada desde Tapachula, Chiapas. Carlos Córdoba y Elvira Díaz dice, bueno, de la frontera sur México, saludan a todos en cabina, muchas gracias. Le gusta el programa, dice que la ley del migrante, los invitados saben del tema, felicidades. Que sí saben del tema. Rodolfo Córdoba de Zungar. Pero aquí tenemos una noticia, ¿sí? La del sistema de aplicación de consecuencias. ¿Cómo ven? Híjole, bueno, pues creo que va en esta línea de la segurización del tema, ¿no? La persecución, como vemos, no es algo que solo esté pasando en Estados Unidos, es algo que está pasando en México, ¿no? Y es las consecuencias de esta política son muy claras, y ahorita lo platicaba Renata. Entre más controles ponen los gobiernos para controlar los flujos, eso impacta directamente a las personas migrantes, y en el caso, pues, además de que las orillan a cambiar de ruta, también hacen que acudan más a las redes de delincuencia organizada, ¿no? Y por eso suceden las tragedias como lo que pasó en San Fernando, Tamaulipas, hace un año, ¿no? O sea, eso es algo muy prevenible y es algo en lo que el Estado tiene, pues, es responsable. O sea, no, yo me atrevería a decir que está directamente por las políticas de control que implementan, ¿no? Y es esto que dice Bernstein, en Estados Unidos, va sobre esa misma línea, ¿no? Y creo que esto se podría cambiar, y vuelvo un poco al tema de reglamentos. Si en realidad se abrieron espacios de interlocución que permitían ir transparentando la política migratoria y la política de control de los estados, ¿no? O sea, lo que vemos ahorita en el Instituto Nacional de Migración, como platicaba ya Renata en el caso de la circular, es una muestra de la opacidad que hay en el instituto, ¿no? Ahora, bajo el discurso de que el instituto forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, pues cada vez comparten menos información, y esto también, con esto cierro, afecta y tiene una relación directa con el tema de la corrupción. O sea, si hubiera más transparencia, creemos que habría menos corrupción, y entonces se podrían garantizar mejor los derechos humanos para las personas. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Si hubiera organizaciones civiles, lo ideal es que no haya operativos de control, ¿no? Eso es muy complicado, o sea, en términos políticos. Pero creemos que si hubiera organizaciones que estuvieran monitoreando cómo se implementa la política del control, habría menos corrupción y habría menos violaciones a los derechos humanos. Yo creo que la palabra seguridad ya en los países, si vamos a hablar ahorita México, Estados Unidos, la palabra seguridad precisamente fomenta más la corrupción, fomenta más la violación de los derechos humanos. Sí, con este pretexto, ¿no?, de salvaguardar la seguridad de los países. Sí, ahí son amigos tranquilos. Digo, de plano son los que se están volando y llevan la bandera. Pero lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Necesitan al mexicano o necesitan el indocumentado en general por cuestiones económicas, los dos países. ¿Sí? Si Estados Unidos realmente no quisiera que pasara uno, no pasaba. Y como bien digo, hay varios estudios que dicen que muestran que más que los controles es la economía, ¿no? O sea, cuando hay desciende en el ciclo económico, tiende a descender la inmigración, que es lo que pasó a partir de 2008, y cuando crece la economía, crecen los flujos, ¿no? O sea, va más allá de los controles, ¿no? O sea, que puedan poner los estados. Sí, mencionas algo, Gabriel, la seguridad ha sido un paradigma desde el cual se ha tenido que atender a las migraciones, y tenemos, por ejemplo, ahorita en el caso de México, se está discutiendo una ley de seguridad nacional en la cual se empieza a incorporar un concepto que se llama seguridad interior, el cual no queda bien definido y no deja nada claro. Lo dejan tan abierto y tan ambiguo que cualquier cosa puede caber en seguridad interior. ¿Qué sucede en algo muy sencillo como el acceso a la información? En el caso de el INAMI, por ejemplo, mucha información se reserva por cuestiones de seguridad. Desde que en 2005 forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, es más sencillo que con base en ese pretexto mucha información se reserve. ¿Qué sucede? No hay modo de monitorearlo, no hay modo de conocer cómo se toman las decisiones. Mencionaba Rodolfo la cuestión de la corrupción. El INAMI es un claro ejemplo de un instituto corrupto en donde la relación entre los asesinatos de migrantes es muy relacionado con acciones del Estado, esa política de control, y también omisión. Este no querer ver lo que está sucediendo, este no querer ver, ni siquiera contar a las personas que transitan por el territorio mexicano que carecen de documentos migratorios, ¿no? Así nos llama Carlos Olvera, muchas gracias, de Izcalli. Gracias, Carlos, por la llamada. Y nos pregunta que dónde se puede comunicar con ustedes, dónde puede acudir. Porque dicen que si eres migrante es difícil recurrir a alguien por el miedo de ser deportado. veo a muchos migrantes por el Estado. ¿Cómo apoyar? Bueno, justo en el Estado de México recientemente hubo un caso muy como importante, ¿no? Para las organizaciones y para las personas migrantes, un caso que podemos decir paradigmático. Como saben, en Tultitlán es como una especie de paso obligado para todas las personas en tránsito que van hacia Estados Unidos, porque ahí convergen las líneas del tren que vienen desde el sur. Y el albergue ha tenido, uno de los albergues ha tenido mucha, no sé cómo llamarlo, presión, ¿no? Por algunos actores de ahí para que cierren sus puertas, ¿no? Y no ayudar a las personas migrantes. Entonces, si nos quiere contactar, con mucho gusto le damos como la información particular de ese albergue, ¿no? Bueno, sí. Y nuevamente sus correos o teléfonos de oficina que tengan ustedes donde la gente pueda comunicar. Bueno, los correos electrónicos renata@fundar.org.mx o rodolfo@fundar.org.mx y los teléfonos 5554-3001. Estaremos más que contentos de, no necesariamente nosotros llevamos casos, pero podemos justamente canalizar con las personas adecuadas e indicadas. Y nada más hacer una mención rapidísimo de lo que comenta Rodolfo. Actualmente el propio discurso del Estado se ha permeado a la sociedad, no a todas, pero en muchos espacios. Y el caso de Tultitlán es un gran ejemplo, como de Ixtepec en Oaxaca, en donde han habido acciones en contra de las personas migrantes por parte de las comunidades, por un miedo xenófobo basado en prejuicios y en un discurso persecutorio de parte de los estados a nivel internacional. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso, y el Estado tiene que identificar, en este caso el gobierno tiene que identificar su responsabilidad en este discurso de persecución hacia las personas migrantes, en donde parece ser que la única acción y reacción a la migración es como estas políticas de control, ¿no? Es el brazo punitivo del Estado. Pues sí, vamos a hacer un ejemplo Tultitlán, fíjate que lo mencionaste. Tuvimos la oportunidad de visitar, platicar con unas familias residentes de Tultitlán, y como tú dices, ¿no? Veían los migrantes, les cerraron la puerta, no les ayudaban, o sea, les tenían miedo. Hasta que un día llegó migración, desde la policía, quiso hacer una redada masiva, y los vecinos que se quejaban, que tenían miedo y todo, cuando vieron cómo se los querían llevar y todo eso, salieron de la defensa. Si salieron de la defensa, los apoyaron, muy interesante. O sea, finalmente, cuando ya vieron la fuerza y la violencia, ¿no? Y todo, ya los vieron como seres humanos, ya los vieron como parte de la comunidad, ¿sí? Y los apoyaron, los defendieron y lo lograron, y ahí sí queremos felicitar a los vecinos de Tultitlán por eso. Ojalá se fueran todos, ¿no? Y todas en esto, ¿no? Como abriendo las puertas para el otro. Sí, nada más me gustaría hacer un dato aquí que me encontré. Hace poco estaba revisando, me encontré con una encuesta que organizó una consultora sobre la ley de migración. Muy interesante, porque solo el 50% de las personas en México saben que hay una ley de migración, ¿no? Y me llama la atención un dato en general de la encuesta, que es que uno de cada cinco personas en México cree que debe haber libre circulación para las personas que vienen del país, ¿no? Y es un dato bien interesante. O sea, porque puedes ver que la política de control no pasa por una lógica de atender las necesidades de la población, ¿no? Que al final cuentas es para lo que están los tomadores de decisiones. Tenemos una llamada por aquí de Carlos Olvera, de Cuautitlán. Dice, ¿a dónde podemos recurrir con ustedes? ¿Ya me habían pedido? ¿En serio? Sí, pues ya. Ahí están las invitaciones. Ya le dieron todos los datos. Estábamos observando el obsequio, pues creo que el primer obsequio que recibe nuestra productora. Sí, sí, muchas felicidades. Sí, no sé cuántos meses ya. ¿Como 6-7 meses, no? Pero felicidades a nuestra productora. 5 meses. Ah, ok, 5 meses. Felicidades. Y vamos a ver, vamos nuevamente, sí, porque sí tiene razón, muchas gracias. hablan, hacen la pregunta, pero no están preparados con qué apuntar. Nuevamente, sus correos electrónicos. El correo de Renata es renata@fundar.org.mx y el mío es rodolfo@fundar.org.mx. Perfecto, muchas gracias. Y hablando de la otra nota, el comentario que estábamos haciendo hace rato sobre el voto del mexicano en el extranjero, pues lo vamos a llamar al consejero Francisco Guerrero para que nos platique qué es lo nuevo que está haciendo el ISO, ¿no? Para poder aumentar el voto y que no le echen la culpa a migrantes diciendo que se lo votó. No hubo el interés, porque sí se me hace un poquito contradictorio. Sí, claro, como están cambiando. La vez pasada les decíamos que por qué no se daba la información en los consulados y en las embajadas, o por qué no se podía votar como en otros países, en los consulados y en las embajadas. Nos decían que no se podía porque los consulados y embajadas eran oficinas federales. ¿Sí? Sí. No se podía. ¿Qué pasaría en 6 años? ¿Ya no son federales? ¿O qué pasó? Van a hacer algunas de las preguntas para el consejero Francisco Guerrero, ojalá y pueda estar aquí con nosotros. Renato Terrazas, Rodolfo Córdoba, de Fundar. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Tienen el 5? ¿Qué van a hacer? ¿Qué podemos hacer para apoyarlos? Y después de esto, ¿qué más? Pues el 5 vamos a mandar los comentarios que hayamos podido armar en el poco tiempo que hemos tenido para pensar y reflexionar sobre el reglamento. Las 3 líneas sobre las cuales nos vamos a enfocar, que creemos que son las de mayor prioridad, son los operativos. Es sobre las estaciones migratorias, que se garantice el debido proceso, que se permita la entrada a organizaciones de la sociedad civil y que haya una apertura en la información. Y se está pensando en promover un centro de evaluación de control y confianza, en donde hay un grave problema en la formación de agentes migratorios y de las personas en ventanilla, es decir, aquellas y aquellos que atienden o son el primer contacto de las personas migrantes. No hay una formación de derechos humanos, no hay una formación de entender la situación de la persona migrante, y creemos que es necesario empezar justamente a formar personas mucho más conscientes de los derechos de las personas migrantes, que tengan una formación sobre su quehacer como funcionarios públicos y que pueda caminarse hacia una mejor rendición de cuentas. Es imperativo fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para reducir la corrupción, pero al final del día también para que en la toma de decisiones, que no necesariamente estén detrás de actos de corrupción, pero simplemente que se pueda dar cuenta de cuál es la lógica detrás de las acciones que se están llevando a cabo en la política migratoria. Y una invitación también a todas las asociaciones civiles, ya sea el tema migratorio, derechos humanos, salud, cultura, a todas podemos unir nuestros esfuerzos, nuestras experiencias para esto. A mí se me ocurre pedirles el apoyo a Fundar. Hace unos cuantos años que hicimos, se nos ocurrió llevarles a los niños detenidos, los niños migrantes detenidos en México, llevarles unos regalos para el día de Navidad. Sí. Están vienen las fiestas navideñas, están detenidos, pues, para alegrarles un poquito el día y llevarles un regalo. No se nos permitió, ¿sí? No tenemos abogados, no tenemos, entonces... No hay entrada. Están detenidos. Debemos de hacer algo. Yo nada más agregaría una cosa muy rápido. Si están interesados en sumarse a esta iniciativa, nos pueden mandar sus nombres a nuestros correos. Y pueden también entrar a la página de Fundar, ahí hay más información. Es www.fundar.org.mx. Sí, Renata Terraza, Rodolfo Córdoba, Fundar, muchas gracias por estar aquí. Los volvemos a invitar, el tema es muy amplio. Muchas gracias. Nos vamos, pasen muy bien, quédense aquí en esa frecuencia. En la operación técnica, Raimundo Fierros Estrada, Norma Muñoz Sandoval de Los Dos Méxicos, la conducción a cargo de Gabriel Larraín y La Maya, la producción, por supuesto, Alejandra Estrada Ruiz. Yo soy Miguel Ángel Chávez Morales. Pásela bien, quédese en 660 Radio Ciudadana.